Jesús a nacer en Belén hace alrededor de 2000 años. Lucas capítulo 4. Para decirles lo que está pasando en este texto, Jesús, ustedes saben que la mayoría de nosotros sabemos que Jesús nació en Belén, pero Jesús no creció en Belén. Jesús, estando en Judea, que es alrededor de Belén, lo querían matar. Herodes, el rey Herodes, lo quería matar. Entonces José, su padre, su padrastro, mejor dicho, el esposo de su mamá, porque José no fue su papá en carne. Lo que pasó es que Dios le dio una visión en la noche, un sueño, y le dijo: lleva al niño a Egipto porque están buscando matar a tu hijo. Y José y María fueron a Egipto. Y luego tuvieron otro sueño. Él tuvo otro sueño y el Señor le dice: ok, pues ahora levántate de ahí y regresa, porque los que querían matar a tu hijo ya no viven. Ese rey Herodes que quería matar a Jesús había muerto. Pero uno de sus hijos, que conocía mucho de la historia de Jesús, estaba como gobernador sobre Judea, que era la parte sur de Israel. Entonces lo que hizo José es que José se movió al norte, a Galilea, a un pueblo que se llama Nazaret. Y estando un día Jesús en Nazaret, el lugar donde él nació, él fue y él predicó un mensaje. Y es un mensaje muy importante, porque en este mensaje el Señor Jesucristo nos dice exactamente por qué él vino, por qué es la razón precisa que celebramos la Navidad y que él vino. Nos lo revela él aquí en Lucas capítulo 4, verso 18. Miren por favor conmigo. En el verso 14 de San Lucas 4 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: fíjense, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como les dije, hermanos, yo no escogí cuál iba a ser mi mensaje. Yo simplemente le busqué, le pedí a Dios y leí y leí y leí, y estas son las cosas que impresionaron mi corazón. Por lo tanto, este pienso que es la razón y el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Fíjense lo que dice aquí en el verso 18, que Jesús, estando en la sinagoga, él cita un texto del Antiguo Testamento. Es un texto de Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Todo judío sabía que Isaías 61 hablaba del Mesías, hablaba del Redentor de Israel. Todos sabían. Entonces él se va a parar y nos va a dar y les va a dar el propósito por la cual vino el Mesías. Y lee, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El Espíritu del Señor me ha sido puesto sobre mí. Y luego dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando uno es ungido, eso es algo simbólico, el aceite dándole el Espíritu Santo a uno para hacer una obra. Y lo que dice aquí Jesús, citando lo que iba a ser el Mesías y a la misma vez hablando de lo que él es su propósito, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es lo que quiere decir, es que el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, vino sobre él. Dios lo ungió, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Son buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Les voy a decir en algunos minutos. ¿A quiénes? A los pobres. El Señor me ha ungido, Dios me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, aquí está el propósito de la vida de Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y yo, hermanos, cuando yo comencé a leer este texto, yo pensaba que aquí había muchos diferentes tipos de personas. Y yo dije, ok, mi mensaje va a ser que, me parece que lo que está aquí diciendo es que el Señor Jesucristo fue enviado a los pobres de espíritu y a los que estaban quebrantados de corazón porque quizás estaban pasando por alguna prueba en su vida. Pero conforme comencé a estudiar cada palabra, los pobres, me di cuenta que eso habla de una persona que está agachada, una persona que pide limosna. Y eso es lo mismo que dice en Mateo 5, donde habla de la persona que está en bancarrota espiritual, que sabe que es un pecador y está rogándole por misericordia a Dios. Es la misma palabra. Y lo que dice el Señor, yo he venido a anunciarle las buenas nuevas a los pobres, a las personas que saben que están en bancarrota espiritual. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y la palabra quebrantados quiere decir, yo he venido a sanar a los que sus corazones están hechos pedazos. Y luego dice, yo vine a pregonar libertad a los cautivos. Hay personas en esta vida, dice Jesús, que saben que son cautivos. ¿Quiénes son ellos? Vista a los ciegos, hay personas que reconocen que están ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, personas que están oprimidos por otros, y a predicar el año agradable del Señor. Y conforme, como les digo, yo comencé a estudiar estos versos, me di cuenta que si Jesús es salvador de nuestros pecados, entonces todo lo que está diciendo aquí, los ciegos, los quebrantados, los cautivos, los pobres, son personas que están en esa condición espiritualmente. Son personas que se sienten de esa manera porque han pecado contra nuestro Señor Jesucristo. Son personas que están sintiéndose ciegos y cautivos y pobres y quebrantados de corazón porque ellos saben que les ha fallado a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Esta porción de esta escritura habla de una condición espiritual donde hay personas que están agachados pidiendo limosna, reconociendo su bancarrota espiritual y reconocen que son esclavos de sus propios pecados. Y Jesús dice, yo vengo a pregonarles a ellos unas buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas las puedes encontrar en muchos lugares, pero la puedes encontrar más que nada en 1 de Corintios 15, porque dice, ahora les hago saber el evangelio, que quiere decir las buenas nuevas, que yo les prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estás firmes, por el cual también soy salvo, si retienes la palabra que os prediqué, no ser que hayas creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Las buenas nuevas que Jesús vino a predicar a estas personas que estaban tan desesperadas espiritualmente, es que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Esta es la mejor noticia del mundo para una persona que está sinceramente quebrantada, una persona que está sinceramente atormentada y adolorida porque han ofendido a Dios. Y hermanos, yo sé que es difícil identificarse con este tipo de pensamiento porque en nuestros tiempos no hay muchas personas que son así, quebrantadas. Mira cómo le he fallado al Señor. No, vivimos en una cultura donde uno no se escandaliza del pecado. Quizás en los años 50, antes de la revolución sexual que ocurrió en el occidente, quizás las personas sí se escandalizaban del pecado, pero ahora como hemos sido bombardeados por tantas décadas por el pecado en la televisión, quitaron a Dios de las escuelas, la oración, todo. Entonces nos hemos convertido en una sociedad secular. Somos una sociedad que hemos sido bombardeados con la inmoralidad. Y el pecado ya nos escandaliza. No hemos sido expuestos. Yo como desde niño no he sido yo expuesto a una moralidad bíblica. ¿Por qué? Porque es muy raro en estos tiempos encontrarle. Pero ¿saben qué? En Israel, la gente en estos tiempos creció bajo una moralidad bíblica. Y el que pecaba estaba 100% seguro que estaba pecando. Quiero leerles algo. No le voy a decir dónde está, porque no quiero que tomemos el tiempo de buscarlo. Quiero leerles algo que está en Lucas 7:36. Oye, disculpen, ya les dije, ¿verdad? La costumbre. Por favor, no miren. Escuchen lo que dice aquí en Lucas. Dice que uno de los... Esta es una ilustración de lo que es una persona sinceramente quebrantada, una persona sinceramente mortificada por su pecado. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó. Entonces, un fariseo le invitó a Jesús a ir a comer a su casa, ¿verdad? Y luego entró en la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de este fariseo, ella trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndolo detrás poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está, le está tocando, que es una pecadora. Entonces, saltando unos versos, Jesús platicaba con él y luego le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. La persona que reconoce la grandeza de su pecado es la persona que viene arrodillada, que viene mortificada a los pies de Jesús pidiéndole y rogándole perdón. Y esto es quien ella era. Entonces Jesús dice: sus pecados son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. A la persona que no piensa que es pecador, a la persona que no reconoce el horror de sus propios pecados, no ama a Jesús de todo corazón. La Navidad no es algo tan impactante que dice: wow, Señor, si tú no hubieras venido, yo fuera el pecador más miserable del mundo. Gracias, Señor. No hay ese impacto en la vida de una persona que no reconoce sus pecados. A ella Jesús le dijo: tus pecados han sido perdonados. Yo siempre cuento una historia, porque para mí es una buena ilustración de perder esa inocencia. Yo cuando tenía 6 años, o 5 años, no sé, viviendo en Perú, con mi mamá estuvimos en la casa de una familia, y mi hermanita y yo, que tenía en ese entonces como unos 4 años, vimos una cartera abierta, y ahí vimos billetes. En Perú se le dicen soles, unos billetes, y queríamos comprarnos dulces y nieves, y fuimos y los agarramos, los pusimos en los bolsillos, y luego esa noche en la casa fuimos a hablar con mi mamá en lágrimas: mamá, no sabes lo que hemos hecho, somos tan malos, y estábamos tan destrozados porque sabíamos que habíamos pecado contra el Señor. Pero conforme pasaron los años, mi corazón se fue endureciendo porque no fui expuesto a la moralidad de la palabra de Dios. No reconocía yo que mi corazón estaba endureciendo, y de esa manera que fui como un niño que lloré porque había pecado contra Dios, es la manera que Dios me quería toda mi vida. Y tomó hasta que yo tenga 20 años y que el Señor me ponga en mi espalda, que me quite todo, mi esposa, mis hijos, mi hijo que tenía uno en ese entonces, mis trabajos, mi carro. La última cosa que tenía fue mi carro. Tuve que llegar a mis espaldas para reconocer, para mirar arriba y decir: Señor, necesito de ti, necesito que me ayudes. Y en esos días, en el 1991, comencé a leer la Biblia, comencé a escuchar la radio en cristiana. Y en esos días es cuando reconocí lo que yo era, lo que yo me había olvidado que yo era un pecador. Y conforme uno escucha la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y conforme yo fui escuchando, yo reconocí yo quién era y qué es lo que yo necesitaba que hacer. Y había tratado la religión, pero ahora el Señor estaba poniendo delante de mí un arrepentimiento completo. Y estuve en mi cuartito de guardia, porque era guardia, no tenía no tenían ningunos talentos para tener ningún otro tipo de trabajo. Y estuve ahí leyendo, teniendo que tomar una decisión. Y llegó un día donde ya no pude hacer más excusas. Y le dije, Señor, perdóname, soy un gran pecador y te pido y te ruego que me perdones y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y desde ese momento es el momento de que yo camino con Jesucristo. Y desde ese momento es que reconozco que ese quebrantamiento no es solamente para ese tiempo, es algo que es importante para siempre. Porque esos sentimientos de ser un vil pecador regresaron. Y yo me pregunto, pues primero yo pienso, a eso es lo que se refiere Jesús. Esa es la persona que sinceramente celebra la Navidad, una persona que está tan agradecida que tienen un Salvador y que ese Salvador es Jesús de sus propios pecados. Yo me pregunto, ¿cuántas personas hay que su pecado sinceramente les duele? Les duele. Yo sé que yo tengo la capacidad de endurecerme y que mi pecado no me duele, que no sienta esa vergüenza. Y yo pienso que la mayoría de las personas, ahorita no me siento así, obviamente, ahorita siento que cualquier cosa que yo haga es una ofensa que yo no quiero hacer contra el Señor, pero ¿cuántas personas admiten que son pecadoras? Admiten que son pecadores, pero ¿cuántos de ellos que lo admiten les duele, les molesta, que han ofendido a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios que ha dado todo por uno? ¿A cuántos de ustedes les afecta? Si yo les leería ahorita los 10 mandamientos y veríamos la alta estándar de moralidad que Dios tiene, ¿cuántos de nosotros nos afectaría que hemos violado cada uno de esos 10 mandamientos? Se los voy a leer. La Biblia dice en Éxodo 20, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Número uno, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes tienen otros dioses delante de Jesús, delante de Dios? ¿Cuántos tenemos costumbres, hábitos, vicios, cosas que no queremos dejar, que sabemos que nos está perjudicando nuestra relación con el Señor y no las queremos dejar? Esos son ídolos. Le damos a Dios lo último y muchas veces lo buscamos nada más cuando necesitamos algo de Él. Eso no es honrar a un Dios, eso es tener un genio que tú le brotas su botella para que salga y te ayude. Número dos, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. El Señor no quiere que tengamos ídolos, pero ¿cuántas personas no están dispuestos a dejar sus tradiciones que son más importantes para ellos que tener una relación con Jesucristo? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Olvídate, eso es algo que casi todo el mundo en nuestra cultura, Jesucristo es una expresión, Dios mío es otra expresión, pero el Señor dice que estamos usando su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No somos judíos. Yo sé que este es el único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento, que se le ha dado exclusivamente al judío, pero ¿cuántos de nosotros honramos ese principio? Muchos de nosotros no tenemos nunca tiempo de ni ir a la iglesia. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado eso? Deshonrado a nuestras mamás y nuestros papás. Yo soy el primer pecador en eso, pero en esta cultura tenemos una cultura donde mucha gente, porque sus padres son un estorbo, no los quieren con ellos cuando ya están ancianos. Ese es otro pecado que muchos cometemos. No matarás. Quizás no has matado, pero ¿sabes lo que Jesús dice? Jesús dice que si tú odias a alguien, tú estás bajo el mismo juicio. Porque Dios no mira lo que tú estás haciendo con tus manos, Dios mira el corazón. Y Dios sabe que ha habido veces en nuestras vidas donde nosotros quizás hemos odiado a alguien tanto que si fuéramos las únicas dos personas en el mundo y no íbamos a ir a la cárcel, los hubiéramos asesinado. Uno no sabe su propio corazón, pero por eso es que Jesús dice, si odias a tu hermano o estás enojado con alguien sin razón, entonces eso quiere decir que estás bajo el mismo juicio del asesino. No cometerás adulterio. ¿Cuántos han cometido adulterio? Y quizás no adulteras, pero ¿cuántas personas están involucradas en este momento en la fornicación? Y quizás ni estás en eso, pero ¿cuántas personas día tras día codiciando? La Biblia dice, no hurtarás o no robarás. ¿Cuántos de nosotros hemos robado? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Eso habla de hablar mal de la gente. ¿Cuántos hablamos mal de la gente? Estamos dando falso testimonio, hemos cometido también este. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Cómo está tu corazón, hermano o hermana, amigo o amiga, esta Navidad? Cuando tú escuchas estos mandamientos, ¿tu corazón está ablandado o está duro? ¿Te duele haber cometido estos pecados o está completamente duro? ¿Te afecta o te da igual? Te voy a decir algo, que hay personas en este mundo que les afecta, les duele. La Biblia dice en Isaías 66:2 que hay personas que son humildes y quebrantados de espíritu y que tiemblan ante la palabra de Dios. La Biblia dice que incluso hasta los demonios creen y ellos tiemblan. Dice Santiago 2:19, tú crees que hay un solo Dios, haces bien, pero sabes que los demonios también creen y ellos tiemblan. Hay personas, hay demonios que tiemblan ante Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios es un Dios justo y ellos saben que Dios, a fin de cuentas, va a tener que juzgar a este mundo. La Biblia dice en Ezequiel 18:4, dice el Señor, he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. En Éxodo 34:7 dice que el Señor no tendrá por inocente al culpable. Y en Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Quiero que miremos un texto más, por favor. Está en Lucas capítulo 2. Hay diferentes cosas que me impresionó mucho este estudio. Pero lo que más me impresiona este estudio, estos versos, es que la Navidad, el que haya venido Jesucristo a este mundo, para personas que no ven el horror de su propio pecado, es simplemente un tiempo de nostalgia, de buenos sentimientos con la familia, de chocolate caliente, tamales, regalos. Ustedes saben que se burlan de los hispanos, ¿verdad? Dicen que los hispanos lo único que abren para los Navidad son los tamales, porque dicen que somos tan pobres. Se burlan de nosotros, pero esos son los únicos tipos de memorias que tenemos, ¿verdad? Muchas veces cuando no reconocemos por qué es que vino Jesús, ¿cuántos de nosotros tomamos el tiempo durante la Navidad de decir, Señor, vamos a abrir estos regalos, pero primero te queremos decir gracias porque sabemos que tú viniste para perdonarnos nuestros pecados? Y Señor, nosotros no somos dignos de ese perdón, pero tú nos has hecho dignos y nos has aceptado. Y eso es tan bonito. Quiero enseñarles algo, por favor, en Lucas capítulo 2. Sé que estamos un poquito atrasados, pero esto es muy importante. Y quiero que vean qué tipo de personas son las que Jesús vino a salvar. No quiero que piensen que soy un falso maestro. Yo sé que la Biblia enseña que Dios vino a morir por los pecados de todo el mundo, para cualquiera que en Él crea sea salvo. Pero quiero que vean algo más, quiero que vean aquí que la persona que Dios salva es la persona que es humilde, la persona que está quebrantada, la persona que teme a Dios. Esa es la persona que está regocijándose en esta temporada de Navidad. Miren San Lucas 2:7, dice acerca de María, que María dio a luz a su hijo primogénito. Y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento que era tan importante en el cielo, pero en la tierra no fue importante. Y así es la vida, hermanos. La salvación es algo precioso, es lo más importante de la vida, pero Jesús dice que hay muy pocos que la hallan. En Mateo 7, Jesús dice que hay muy pocos que la hallan, hay muy pocos que consideran que necesitan ser salvos. Y en ese tiempo había muy pocos que sabían que este era el Salvador del mundo. A él lo pusieron en un granero, porque no había lugar, disculpen, en un granero, porque no había lugar para ellos en el mesón. Luego dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Fíjense que hay un gran anuncio, que hay una gran gloria, que hay un gran mensaje, pero no se le da, no se le pregona, no se le predica este mensaje al palacio, no se le predica a los sacerdotes, al templo. Viene a unos simples y humildes pastores que quizás ellos estaban esperando por la venida del Señor. Y otra vez, hermanos, ves a quien Dios salva y a quien Dios le concede esta información, es a los humildes, es a los que reconocen que necesitan un Salvador. Se les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Quiero que miren, que saltemos aquí al capítulo 1 de Lucas. Y miren, por favor, el verso 46, algo que se me olvidó de mencionar. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ha mirado la humildad de su sierva. Aquí se mira otra vez el tipo de persona que Dios usa, esas personas más bajas, las personas que reconocen que no son nada. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Y fíjense lo que dice aquí en el verso 50. Y su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? A los que le temen. A los que le temen. A los que no quieren pecar contra Él. A los que dicen, Señor, perdóname, perdóname. Y saben, hermanos, podemos tener miles de cada domingo podemos tener una invitación al altar a recibir a Jesús. Pero sabes que si tú no te humillas como un hábito de tu vida y te dedicas a vivir una vida de obediencia y temes a Dios y te dedicas a ser una persona que quiere honrarlo en todo, entonces no valió para nada responder a una invitación, porque hay un tipo de arrepentimiento que la Biblia dice que no es arrepentimiento, es un arrepentimiento que nos lleva a la muerte. Pero hay otro tipo de arrepentimiento, la Biblia dice que lleva a la vida eterna, porque es genuino, es sincero. Y lo que les estoy diciendo es que el tipo de persona que aprecia la Navidad más que nadie es la persona que reconoce que si no fuera por Jesús, derechito al infierno se iría. La persona que busca su salvación en Jesús es la persona que está agradecida. Entonces le quiero animar a cada persona que está aquí esta mañana, que te humilles ante el Señor, que digas, Señor, ahora reconozco que soy un pecador. Y lo que les estoy diciendo es que hay una persona, va a haber personas que ese es el tipo de persona que son, y hay personas que simplemente no quieren humillarse, no quieren obedecer al Señor. Y no nos debemos estresar de quiénes lo son o quiénes no lo son, pero a la misma vez te quiero decir que tú puedes cambiar, tú puedes decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tiene razón lo que estoy leyendo, quiero arrepentirme. Pero si estás bien, Si tú nunca has tenido esa necesidad desesperada de tener tus pecados perdonados, si nunca has tenido esa necesidad de pedirle misericordia al Señor, si nunca has sentido eso, entonces es muy triste, pero este mensaje no es para ti, porque Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, pero a los pecadores. Y Jesús dijo, si tú no te humillas como este niño, no vas a poder heredar el reino del Señor. Entonces, si sientes que estás bien con el Señor, te quiero decir que no estás bien con el Señor, que habiendo pecado contra el Señor, somos dignos de una muerte eterna, y que Dios te ama tanto que Él quiere que tú reconozcas que este tiempo de Navidad es un regalo muy especial para ti. Y también quiero decir una cosa más. Hay fortalezas que la gente tiene en sus mentes, ¿ok? Y hay personas que dicen, pues yo no voy a seguir a Dios todavía, a Jesús, porque yo no sé si estos me están diciendo la verdad o estos otros me están diciendo la verdad. El enemigo es el que te puso eso en la mente. Eso no viene de Dios. Porque la Biblia dice que si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, Juan 7, 17, va a saber si mi enseñanza es de Dios o si estoy hablando de mí mismo. Si tú tienes cualquier excusa por la cual tú no quieres venir a Jesús, es simplemente una excusa. Eso no es verdad. Tú no quieres venir al Señor. Pero si quieres venir al Señor, si tú reconoces que eres un pecador, que Jesús vino para pagar tu deuda, te quiero invitar a que hoy hagas a Jesús el Señor de tu vida y que reconozcas que tú no estás aquí por pura casualidad. Tú estás aquí porque tuviste una cita divina con nuestro Señor Jesucristo. Él te quiere salvar, Él quiere darte de su vida. Él no quiere que tú perezcas para siempre. Y te quiero invitar a que recibas a Jesús y que nos des el privilegio de pasar aquí adelante durante esta invitación y que endereces tu vida con Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, en este momento te quiero pedir por cualquier persona que está aquí, Señor, que no reconoce, Padre, o que quizás hasta este momento no reconoció, Padre, que su pecado es algo que en tus ojos tú aborreces, Padre. Tu palabra dice bien claro en Habacuc 1 que tú eres de ojos puros y tú no puedes contemplar el pecado, Padre. Y te pedimos cada uno de nosotros perdón por los pecados que hemos cometido, Padre. Te damos gracias que no tenemos que estar desesperados ya más porque tenemos un Salvador y Él se llama Jesús. Y te damos gracias porque hace 2000 años, Señor, tú lo mandaste a este mundo, Señor, a nacer y a vivir la vida perfecta y a morir en un madero, Padre, para pagar esa deuda. Y lo hemos recibido, Padre, y todos los días lo queremos recibir, Señor, y lo queremos vivir en Él, Padre. No queremos tomar nada por finalizado, Padre. Queremos caminar día tras día, Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que si hay alguien aquí, Señor, que sabe que el Espíritu Santo le está hablando en este momento, tú necesitas entregar tu vida a Cristo. Tú eres el que necesitas arrepentirte. Padre, te pido que hoy día sea el primer día de su vida espiritual, Padre. Te pido que haga un genuino arrepentimiento. Y, Señor, que tú logres la salvación en su vida. Vamos a pararnos, hermanos, y como les digo, voy a hacer una invitación. Y quiero invitar a cualquier persona que está aquí y tú sabes que el Señor te está llamando a la salvación, que pases para adelante, no para agradarme a mí, pero simplemente porque cuando Juan Bautista bautizó a las personas que estaban siendo arrepentidas, lo hizo en una manera pública. Sinceramente, amigos, a mí no me importan los números. Tú vas a muchos lugares y quieren saber, pues, cuántas personas pasaron para adelante y lo apuntan. Y si pasaron una multitud, que pues que fue un buen servicio. Y si no pasó una multitud para adelante para recibir a Jesús, quizás alguien piense, pues no fue un buen servicio. Yo les quiero decir que yo no quiero que pase nadie para adelante. Si es que no hay una sincera entrega, no, si no hay un sincero deseo de cambiar tu vida, un sincero deseo de enderezar tu camino con el Señor, porque no va a ser verdadero y no va a durar. Y una vez que vengan las pruebas de tu vida y que vengan las tentaciones, vas a regresar al mundo. Pero si tú eres serio de que quieres enderezar tu vida con el Señor, ¿qué mejor día hay que hacerlo? Si tú verdaderamente sientes en tu corazón que estás quebrantado, es porque el Espíritu de Dios te está tocando. Y te ruego que no no apagues eso que Él está haciendo en tu corazón, pero que respondas y lo hagas de una manera pública, porque de esa manera tú estás tomando un gran paso en tu nueva vida con Jesús. Entonces, si el Señor te está hablando, te ruego que pases para adelante y que nos permitas dirigirte en una oración para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Durante esta alabanza, por favor, pasen ustedes que quieren recibir a Jesús.